En felicitación al Día del Sol, el Comité Preparatorio de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Bektú para 2017, el Comité Preparatorio por el 115º natalicio del presidente Kim Il-sung, el Comité Concordia y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche, todos de Suiza, publicaron la declaración conjunta y el director general de la editorial Mit Tharmo de Myanmar la charla. Ellos enfatizaron que la historia humana no conoce a otro como el presidente Kim Il-sung, que gozó de ilimitada adoración de parte de todo el mundo, y alabaron las indelebles hazañas de él, que dedicó todo lo suyo a la felicidad del pueblo en toda su existencia.